Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Jonathan, te doy la bienvenida. En esta ocasión, varias noticias que nos llenan de alegría, por ejemplo, sobre los culturistas. Igual se está eligiendo el Miss y el Mister Quito, que ya se está realizando en estos días. Igualmente, tristezas para el fútbol ecuatoriano. Uno de los grandes está cayendo, como es el Deportivo Quito. Se le vino una nueva sanción desde la FIFA y exigen que recaiga en las divisiones del fútbol amateur de Pichincha. Hola Sandina, amigas y amigos oyentes, también bienvenidos a una nueva entrega de su programa deportivo Al Borde del Campo. Como lo dijiste Sandino, noticias positivas para el deporte ecuatoriano de concentración deportiva de Pichincha. Para el squash también están concentrando a lo que será el próximo año 2019, ya están haciendo su preparación. Más adelante estaremos hablando de este tema. Y por otro lado, el campeonato ecuatoriano de fútbol, ¿no? Ya solo dos equipos se disputan el tema de la final. Liga de Quito pretende asegurar ya su título de manera directa. Por otro lado, Emelec intenta, y es el más opcionado, de hecho, conseguir ese cupo para jugar la final frente a Liga de Quito. Y entre las noticias más, quizás, negativas para el fútbol ecuatoriano sandino, está la noticia del Deportivo Quito, que durante la semana se dio, ¿no?, la notificación de FIFA para que el Deportivo Quito descienda una categoría más, ¿no? Ya parecía que las cosas para el Deportivo Quito estaban mejorando con el tema de Copa Ecuador, donde venían bien, se clasificaron ya a una nueva fase de esta Copa. Y durante la semana les llegó esta noticia lamentable. La situación de los hinchas es también comprensible. Sabemos que son al final los que están afrontando siempre las cosas. Por ahí los jugadores están cambiando de camisetas o ya se cumple su ciclo, ya no forman parte del equipo. Directivos de igual manera, directivas vergonzosas también que pasaron por el Deportivo Quito. Los hinchas nos solidarizamos en el borde del campo con esta situación lamentable, ¿no? Así es, una noticia terrible para el fútbol ecuatoriano. Uno de los equipos capitalinos que había conseguido dos títulos consecutivamente de la mano de, recordaremos, Luis Fernando Saritama, que era uno de los capitanes en ese momento y que logró llevar a este equipo a grandes cosas. En este momento está en el fondo y va a ser relegado a las divisiones del fútbol amateur. Pero comencemos con las noticias positivas. Culturistas de Pichincha lograron varias medallas en el Mundial Master y Juvenil. En esta ocasión fue Fausto Caicedo quien subió al primer lugar del podio en la reciente Copa Mundial de Master de Físico, Culturismo y Fitness, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Quito. El experimentado deportista de los registros de Pichincha le regaló a Ecuador una presea de oro en la competencia absoluta de físico-culturismo, superando en la final al ruso Yusef Yosef y a su compatriota Crosby León, segundo y tercero respectivamente. Caicedo también se llevó laurea en físico-culturismo en más 75 kilogramos, en la cual se impuso a deportistas de Colombia, Australia, Venezuela y Bolivia. Por su lado, las también capitalinas Ivette Álvarez y Mariola Cuenca conquistaron los cetros de Body Fitness en la modalidad de 35 años y en Bikini Fitness más de 35 años respectivamente. Otros ecuatorianos que ganaron medallas de oro fueron Robert Chávez en Men Sick más 40 años, Gracie Lugo en Woman Wellness más 35 años y Milton Naula en Oro Men Classic. En la tabla final de puntos por países, Ecuador se ubicó en el primer lugar al totalizar 229 unidades. El cuadro de honor lo completaron Paraguay con 44 y Brasil con 18 en ese orden. Paralelamente, en esta misma ciudad de Quito se cumplió el Campeonato Mundial Juvenil de Físico-Culturismo Fitness. Aquí la pichinchana más destacada fue la pichinchana María Ponce, medalla de bronce en bikini fitness hasta 160 centímetros. La corona de la categoría quedó en manos de la checa Magdalena Fefarova, mientras que la presea de plata se la llevó la polaca Natalia Adamek. En el Mundial Juvenil también sobresalió el ecuatoriano Nars Raja, con una medalla de oro en men's psique junior hasta 176 centímetros y una de bronce en absoluta. Por países, Ecuador finalizó en el segundo lugar con 98 puntos, aventajado por Eslovaquia con 116. Tercero fue el equipo de Turquía con 95 puntos. Ambos certámenes contaron con la participación de deportistas de más de 20 países. Así es, una importante victoria para el Ecuador en esta modalidad, en esta disciplina que es el físico-culturismo. Recordemos, tuvimos igualmente un invitado que estuvo con nosotros hablándonos sobre este deporte y lo que conlleva el sacrificio de tener una vida sin excesos, donde tiene que mantener el cuerpo, la mente, igualmente la alimentación, con cuidado, de una manera de no sobrepasarse y tener medidas las cantidades de ejercicio, de bebidas e igualmente de alimentación. Entonces, una felicitación para Fausto Caicedo y también a las chicas que estuvieron regalándonos medallas de oro, plata, bronce también a nuestro país. Así es, recordar, Sandino, el deportista del que le estabas hablando era Michael Carrión, un gran referente también de este deporte, importantísima, como tú dices, el tema de la dieta y la preparación, tanto física como mental, que debe tener un deportista de esta categoría, ¿no? Y es importantísimo porque, recuerdo, hemos conversado también fuera de micrófonos con otros físico-culturistas y mencionan que el día previo a una presentación no deben alimentarse con nada pesado. Lo que sí les piden es que beban bastante agua y es importantísimo para el rato de destacar el tema de los músculos, ¿no? Así es, una importante participación para el Ecuador y también para la provincia de Pichincha, ya que son de los registros de la concentración deportiva de Pichincha. Por otro lado, igualmente encaminado en esta disciplina, hoy sábado 8 de diciembre y mañana 9, se va a elegir el Miss y Mister de Quito, los mejores exponentes del físico-culturismo y fitness, oro y grana, mostrarán sus excelentes simetrías y cuerpos culturales con motivo del Miss y Mister Quito 2018. Esto ya disputándose hoy sábado 8 y mañana 9 de diciembre en la capital ecuatoriana. El Coliseo Los Quitus, ubicada en la Vicentina, recibirá a más de un centenar de deportistas entre damas y varones, quienes van a competir por los títulos de las diferentes categorías: físico-culturismo, women's psique, fitness coreográfico, body fitness, físico-culturismo clásico, bikini fitness, wellness men athletic psique, muscular men psique, games classic y classic psique. Son las divisiones oficiales para este evento. El pesaje y medición de talla para todos los deportistas se realizará precisamente este día, hoy sábado 8 de diciembre, en el Teatro Quitumbe. Las competencias se cumplirán en el Coliseo Los Quitus desde las 15 horas. La actividad es organizada por la Asociación de Físico-Culturismo, Potencia y Aeróbicos de Pichincha, con el aval, por supuesto, de Concentración Deportiva de Pichincha. Seguimos con esta disciplina importantísima, ¿no? Por ahí la preparación ya la están teniendo precisamente en estos instantes. Ya el tema del pesaje, el tema de las mediciones para el tema de las tallas, de los cuerpos. Y es importantísimo, más adelante a las 3 de la tarde precisamente se estará desarrollando esta competencia. A estar pendientes y la semana que viene obviamente les estaremos compartiendo ya los resultados de esta competencia importante para la provincia. Así es, una de las disciplinas que va tomando fuerza y va tomando gran importancia dentro de nuestro país, que es el físico-culturismo. Esta disciplina, como ya lo habíamos mencionado, de sacrificio y y no solo del deporte, sino también de alejarse de varias cosas que tal vez como jóvenes necesitan salir, tal vez a divertirse, digamos, en algún espacio, hablémoslo de bebidas, de cigarrillos, y en ese caso ellos el gusto y el placer de hacer deporte y, cómo no, estar en estas participaciones como es el Miss y Mister Quito 2018. Así que a todos invitados, esto todavía no empieza. A las 3 de la tarde ustedes pueden darse cita en el Coliseo Los Quitus en la Vicentina. Igual mañana, 9 de diciembre, pueden darse cita y ser espectadores de este maravilloso espectáculo. Así es, Andino. La invitación ya está hecha. Los esperamos en este evento importante para la provincia. Por otro lado, Pichincha insuperable en el Nacional de Patinaje de Carreras, con un total de 2.755 puntos, Pichincha alcanzó el título del último Campeonato Nacional Oficial de Patinaje de Carreras, efectuado en la ciudad de Guayaquil del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Para la obtención de este primer lugar fue fundamental el aporte de las diferentes categorías. Así, en mini infantil sumaron 569 puntos, preinfantil 403, infantil B 167 puntos, infantil A 131 puntos, infantil varones 233, menores 420, prejuvenil 440 y en la única 392. Entre los principales medallistas de Pichincha se destacan, en el caso de las medallas de oro, Martín Álvarez en la eliminación ruta, vuelta al circuito, carriles, meta contra meta y sentido contrario en la disciplina mini infantil, Ricardo Veintimilla 500 metros y meta contra meta en menores, Martina Pita vuelta al circuito, eliminación ruta 500 metros y eliminación pista en la categoría menores, Elisa Sala carriles, sentido contrario y meta contra meta en la categoría prejuvenil, Paulette Pailacho en la vuelta al circuito y sentido contrario en la categoría mini infantil. Las medallas de plata se las llevaron Emily Coral en sentido contrario en la modalidad infantil A, Paul Ochoa en carriles en infantil, Ricardo Vintimilla en carriles, vuelta al circuito en menores, Alan Vera, eliminación, ruta, en mini infantil, Paulette Pailacho, habilidades y carriles en mini infantil, Milena Berni, sentido contrario, preinfantil. Las medallas de bronce se las llevaron Bianca Chamorro, sentido contrario, en infantil A, Ariana Portilla, meta contra meta, en infantil B, Renata Mera, eliminación, ruta, en infantil B, Dayanira Morejón, eliminación en menores, Paulette Pailacho, eliminación ruta en mini infantil y Miguel Vera en eliminación mini infantil. Las competencias se realizaron en la pista del Complejo Deportivo Francisco Jiménez, con la presencia de los mejores corredores de Loja, Azuay, Chimborazo, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha y Guayas. El equipo Oro y Grana contó con la dirección técnica de los profesores Juan Manuel Espeleta, Henry Tipán y David Cedeño. Por ubicaciones, Pichincha logró el primer lugar con 2.755 puntos, seguido de Azuay en el segundo lugar con 1.974, tercero, el Guayas con 1.146 puntos, cuarto, Loja con 652 puntos, quinto, Imbabura con 570, sexto, el Carchi con 262, séptimo Chimborazo con 68 y por último el Oro con 67 puntos. Aquí tenemos ya varias seguras de las promesas para este deporte de patinaje de carreras, ¿no? Importantísimo ya el tema de que se les asigne su tiempo adecuado y el espacio también adecuado para las categorías menores, infantiles también, infantiles B, infantiles A, mini infantiles incluso, que están ya haciendo su presencia en esta disciplina tan importante como es el patinaje de carreras, ¿no? Hemos visto que a lo largo del año, sobre todo en Guayaquil, es donde más se han dado este tipo de competencias, y ahora es el momento de presenciar a los más chicos dentro de este deporte, ¿no? Así es, importante, como lo hemos mencionado en Al Borde del Campo, todas las disciplinas que existen en nuestro país se debe empezar desde estas edades tempranas con este tipo de participaciones. La motivación es fundamental para nuestros chicos y chicas que están desempeñando estas disciplinas deportivas, para que después, con el apoyo que todavía hace mucha falta de los organismos estatales, se pueda lograr deportistas de élite que estén en competencias mundiales, internacionales y en Juegos Olímpicos. Así es, importantísimo el detalle, ¿no? A seguir apoyando a nuestros chicos, a nuestros niños, que son seguramente el futuro del deporte ecuatoriano. Por otro lado, en Quito se llevó a cabo el Selectivo Nacional de Squash para Sudamericano, desde el viernes 30 de noviembre al domingo 2 de diciembre en las instalaciones del Club Rancho San Francisco, se jugó el Selectivo Nacional de Squash. El certamen tuvo como objetivo conformar el equipo tricolor que irá al Campeonato Sudamericano Juvenil a cumplirse en febrero del 2019 en Cochabamba, esto es en Bolivia. Para el torneo quiteño, la Federación Ecuatoriana de esta disciplina convocó a los 6 mejores jugadores del ranking nacional de la presente temporada en cada categoría. Los cupos que se disputan son 3 para damas y 3 para varones, de los cuales el capitalino David Costales es el único que ya tiene su cupo asegurado. Los jugadores que representan a Pichincha, mismos que están bajo la dirección técnica de Álvaro Alzate, son en la sub-13, Adrián Guijarro, Gabriel Costales, María José Soria y Daniela Salinas. En la sub-15, Emilio Castillo y Lucas Bustamante. En la sub-17, Edwin Jaramillo, Roberto Vega y David Costales. En la sub-19 está Mateo Ávila, Nicolás Tinajero, Isabel Perito, David Jaramillo y Rafaela Albuja. Además de los escuesistas de Pichincha, también estarán presentes en el torneo seleccionados de las provincias de Chimborazo y Tungurahua. Luego de este evento, un grupo de 10 deportistas de diferentes categorías, comandados por David Costales, pertenecientes a la Escuela de Squash de Concentración Deportiva de Pichincha, participarán en el Canadian Open del 9 al 12 de diciembre en Ontario, Canadá, y en el US Open del 15 al 18 de diciembre en Boston, en Estados Unidos. Vemos que nuestros deportistas el día de mañana ya estarán participando en el Canadian Open, comandados por este gran deportista como es David Costales. Así es, rescatar y resaltar también que ya tiene, él es el único deportista que tiene asegurado ya su cupo, ¿no? Por ahí estaba comparando un poco, yo sé que en cada una de las disciplinas hay deportistas que se destacan, ¿no? Hay bastantes referentes. Sin embargo, en el squash podemos observar que, sin hacer de menos a los demás deportistas de squash, David Costales siempre está presente y siempre ya tiene asegurado su cupo para las diferentes competencias. Ya para Perú, en los Juegos de Cochabamba, los sudamericanos, tiene asegurado su cupo. Y es por la participación, por la preparación que él tiene, ¿no? Seguramente también para las Olimpiadas Tokio 2020 estará presente este gran deportista pichinchano, ¿no? Sí, bastante larga su trayectoria. Lo empezó desde muy pequeño. Desde los 7 años él ya estaba dentro de las canchas de squash. Ahora, ya cerca de sus 18 años, sigue participando y es uno de los referentes del squash aquí en Pichincha. Tuvimos la oportunidad de estar 2 ocasiones conversando con él, un chico muy centrado, concentrado en lo que quiere, y también perfila a eso, como tú lo mencionas, Jonathan, a los Olimpiadas 2020. Así es, Andino, estar pendientes también de esta disciplina de squash. Ahora les hablaremos de las semifinales de fútbol femenino que se darán en la casa de la selección. En la cancha sintética de la selección, en la ciudad de Quito, los 4 mejores equipos del campeonato de fútbol femenino amateur, organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha, AFAP, disputarán los partidos de ida de la ronda semifinal de este torneo. Los horarios y cronogramas del partido es el siguiente: ESPE versus Estudiantes de la Católica y Liga Deportiva Universitaria Amateur frente a Sandino FC. Importantísima la participación de estos equipos que siempre están peleando cosas importantes, ¿no? Sí, por otro lado, esta inclusión que existe para las mujeres y que se vaya generando, como ya lo había mencionado en anteriores programas, se pueda hacer una liga profesional femenina para ya disputar este tipo de partidos. por el momento todavía siguen siendo amateur. La disputa por el título de goleo lo comanda hasta el momento Ana Dueñas del equipo de Espuse con 18 tantos. Lamentablemente su equipo quedó fuera de la competición, por lo que queda la posibilidad de superar esta marca por parte de Caterine Oviedo de la ESPE y María Belén Aragón de Estudiantes de la Católica, que tienen 13 y 11 goles respectivamente. Así es, el tema de la inclusión del fútbol femenino se está dando de a poco, ¿no? Recordarles que para el próximo año ya es una ordenanza por parte de la FIFA que cada equipo profesional mantenga también una filial femenina, ¿no? Por ahí Emelec, Barcelona ya tienen su equipo, hicieron de hecho convocatorias hace ya un par de meses y están disputando ya los que quedaron seleccionados para ser parte de los equipos, están disputando los campeonatos adecuados a su categoría, ¿no? Así que se está empezando bien esta parte, se está terminando más bien el año de esta manera. Y por otro lado, lamentablemente para la jugadora Ana Dueñas, que su equipo quedó eliminado, pero 18 goles es impresionante, una cifra bastante alta, ¿no? Por ahí le siguen María Belén Aragón, Katherine Oviedo también de la ESPE con 13 y 11 goles, que seguramente estarán avanzando, quizás pueden estarle alcanzando en el número de goles, ¿no? Pero seguramente estará ella haciendo fuerza para que no logren igualar su récord, ¿no? Así es. Importante este tipo de iniciativas en el fútbol femenino. Esperemos que se dé de la mejor manera, con la responsabilidad que lleva el caso e igualmente con la predisposición de las autoridades de la FEF, igualmente de la Casa de la Selección, para seguir con este tipo de campeonatos. Amigos, amigas, con nosotros será hasta después de estos cortes comerciales. No se despegue de nuestra sintonía. Volvemos con más noticias y con el fútbol ecuatoriano. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigas y amigos oyentes, estamos de vuelta con su programa deportivo Al Borde del Campo. En esta segunda parte del programa, hablarles obviamente del campeonato ecuatoriano de fútbol, que como les dije al principio del programa, ¿no? Ya hay solo dos equipos que están esperando ya la última fecha para poder saber si hay una final o si Liga de Quito consigue directamente el título 2018, ¿no? Por ahí ya a lo largo de las últimas dos jornadas, equipos importantes que estaban peleando también en la parte de arriba, como el Macará, como Barcelona, Independiente del Valle, incluso el Delfín, se dieron puntos importantes, lo que les alejó ya de una posible final. Sin embargo, están atentos todavía por el tema de Copa Libertadores, ¿no? Los cupos, incluso Copa Sudamericana, por ahí el tema del Nacional, que ya descendió en papeles, ¿no? Por ahí ya más adelante estaremos hablando de eso. Por ahora, Sandino, empezar con el tema del Macará, ¿no? Tremenda victoria que le propinó al Guayaquil City. Macará cumplió con el pronóstico del DT Paul Vélez, quien había causado polémica por sus declaraciones cuando aseveró que ante Guayaquil City era un partido ganado y 3 puntos seguros. El domingo 2 de diciembre del 2018 lo humilló con un contundente 6-1 en Ambato. 3 goles de Juan Manuel Tevez. Bastante aplastante esta derrota para el Guayaquil City, que también es otro ya de los descendidos. El pasado 3 de octubre del 2018 se instaló una polémica, como lo mencionaba Jonathan, porque el cuadro ambateño lideraba el torneo y era el principal aspirante a ganar la segunda etapa. Entonces, el director técnico, Paul Vélez, indicó que debía superar a rivales más complicados a lo largo del camino para llegar a las fechas finales con más tranquilidad, ante adversarios superables, y uno de esos era el Guayaquil City, que era el más fácil. Finalmente, Macará prefirió bajar sus revoluciones y dejar que el tiempo transcurriera. Esto porque los visitantes fueron inofensivos. El tiempo le dio razón a Vélez, a pesar de que bastante polémica esta declaración. No se debe jamás a un equipo llamar lo que es fácil. Simplemente, tal vez que es el menos opcionado a ganar, pero no de esa manera. Ya que, si recordaremos, el técnico universitario sorprendió a muchos equipos de los grandes. Así es, y los dejó sin oportunidades. ¿No? Así es, no se escucha comúnmente que un equipo o que un técnico de la talla de Paul Vélez diga estas declaraciones un poco polémicas, ¿no? Por ahí, si bien es cierto, el Guayaquil City es uno de los equipos que no ha venido demostrando buen fútbol a lo largo del año. No se debía manejar de ese tema, de esa manera. Quizás quiso decir otra manera, se expresó de la manera incorrecta. El tiempo sí le dio la razón a Paul Vélez, sin embargo, para otra ocasión hay que medir un poco las palabras, ¿no? Y a pesar de que la goleada pudo ser más, ¿no? Por ahí el Macará bajó un poco las revoluciones. Si no, me atrevo a decir que pudo acercarse tranquilamente a unos 10 goles a favor del Macará, por ahí. Juan Manuel Tevez también tuvo otras ocasiones que no pudieron convertir. El Guayaquil City se dedicó simplemente a defender, ya no atacaba, jugadores ya se veían derrotados, ya un poco ya no corrían, y esa es la parte un poco vergonzosa, ¿no?, del partido. Así es, otra de las derrotas también humillantes fue la que le propició el Delfín al Club Deportivo El Nacional, y así concretó ya su descenso. El Delfín le goleó 5-1 a El Nacional en la fecha 21 de la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. Los goles los hicieron Carlos Garcés al minuto 65, Roberto Ordóñez a los 67, Roberto Garcés a los 82, Henry Pata a los 92 y Luis Congo a los 92. Concretaron el descenso oficial del cuadro militar a la Serie B, a pesar de que serán readmitidos en la Liga Profesional 2019 con el pago de una multa. Los criollos sumaron su 13º partido consecutivo sin ganar y descendieron a la Serie B con 38 puntos. Los militares no pudieron alcanzar en la tabla de posiciones al técnico universitario con 42. El reglamento vigente estipula que los dos últimos equipos, el Nacional como el Guayaquil City, bajarán a la Serie B. Sin embargo, con la administración de la Liga Profesional a partir del 2019, los criollos serán readmitidos en la Serie A y pagarán una multa con el dinero que reciban por los derechos de televisión. Es una cifra bastante importante, ¿no?, que por ahí se le escapa de las manos al Nacional, un equipo grande del país que necesita de este tipo de ingreso económico, ¿no? Por ahí no creo que se maneje de la mejor manera con un presupuesto igual o similar a un equipo que se encuentra en la Serie B. Claro, es muy difícil pelear en la Serie A con un presupuesto de equipo de Serie B, y es por eso que tal vez en un hipotético caso hubiese sido mejor que realmente descienda esté en la Serie B con un presupuesto, obviamente, de equipo de Serie B, y desde ahí empiece a resurgir y vuelva a la Serie A. Ya lo hemos visto varios equipos que lo han hecho. Uno de ellos fue Sociedad Deportiva Aucas, que estuvo también incluso en las segunda categoría. En segunda categoría, y después de eso volvió a ascender a la Serie B, bajó de nuevamente a las inferiores, volvió a la Serie B, y ahora lo tenemos en la Serie A y sin intenciones de descender, peleando incluso un cupo para una Copa Sudamericana. Haciendo un buen papel, ¿no? Sin embargo, en el tema del Nacional me parece que el tema va más allá, es un poco más preocupante, porque si te das cuenta, acabas el año con un plantel ligeramente bueno, digamos, no es tan bueno el equipo del Nacional, o quizás no demuestran lo que pueden dar los jugadores, ¿no? Además que una de sus figuras, el Manu Balda, se está hablando de que ya tiene ya un pasaje comprado para un equipo de Guayaquil, y si se te va una figura de esa talla, ¿qué te queda? No sé, y con un presupuesto de la talla de un equipo de Serie B, ¿qué puedes comprar, ¿no? Para competir con un equipo de Serie A, poniendo un ejemplo, ¿no? Barcelona, MLE, Liga de Quito manejan un presupuesto un poco alto, un poco elevado, ¿no? Para los demás equipos. Pero asimismo tienen jugadores de una expectativa alta y que, sin embargo, te dan cosas importantes dentro de la cancha. ¿Qué le queda al Nacional? Creo que le queda su cantera. Creo que en su reserva debe buscar a nuevos jugadores. Ya no es el momento de gastar el dinero contratando tal vez a jugadores que tienen experiencia y están recorridos en varios equipos, sino buscar atrás de ellos mismos, ¿no? En su cantera, a jóvenes que están pidiendo a gritos salir a la cancha y demostrar todo lo que tienen. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el Nacional fue uno de los equipos que exportó jugadores de gran talla, como Cristian Benítez, Antonio Valencia, Ener Valencia, varios jugadores que estuvieron pisando las filas o se formaron en las filas del Nacional. Por otro lado, estaban los rumores de que Walter Ayoví estaba también apuntando para regresar al Nacional, un jugador tal vez de bastante experiencia, pero ya avanzado en la edad futbolística. Está ya concretado que deja Guayaquil City. En el 2019 ya no jugará para los ciudadanos. Sí, el tema de Walter Ayoví, ¿no? Por ahí nadie quita la categoría que tuvo en su momento, ¿no? De hecho, fue uno de los referentes de la selección ecuatoriana de fútbol. Pero no sé si sería un aporte importante para el Nacional. En el Guayaquil City en este año lo hemos visto bastante tiempo lesionado, por ahí no jugaba partidos. Esperemos que por el Nacional, por su gente, si se da el fichaje de Walter Ayoví, sea para aportar, ¿no? Si nadie le quita el tema de la experiencia y se mezclan la experiencia con el tema de la juventud, sería un aporte bastante importante para el Nacional. Claro, y más que todo también en la dirigencia, ¿no? Varios hinchas se dieron cita en la Complejo Deportivo El Nacional reclamando por la salida de su presidente Tito Manjarres. Más adelante esperemos a ver qué pasa con esta situación, las declaraciones también de su principal. Estaremos atentos en Al Borde del Campo sobre esta situación. Por otro lado, el Deportivo Cuenca ganó y frustró la clasificación de Universidad Católica. Deportivo Cuenca impidió que Universidad Católica logre el cuarto cupo a Copa Libertadores del año 2019. Los morlacos vencieron 2-1 en el partido que se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa el pasado domingo. Jackson Pita logró los dos goles cuencanos en los minutos 84 y 90 ya en la parte final del partido. Cuando Universidad Católica pudo sellar la victoria, John Jairo Cifuentes a los camaratas hizo el gol a los minutos 70. A pesar de que su equipo no gana, John Jairo Cifuentes sigue marcando, ¿no? Se trató del gol 37 de Cifuentes, que ya es el segundo mejor goleador histórico del Campeonato Nacional de Fútbol. Solo Iván Caviedes, con 43 tantos, está por delante del atacante esmeraldeño. En la próxima fecha, los universitarios visitarán a Guayaquil City, mientras que Delfín va a visitar a Liga Deportiva Universitaria en Casablanca. ¿Alcanzará en este partido para que John Jairo Cifuentes iguale la marca de Jaime Iván Caviedes? Hemos visto que Guayaquil City ya ha sido goleado en las últimas fechas, Y seguramente es una oportunidad bastante importante para este goleador, ¿no? Seguramente estará bastante motivado. Sí, una, la motivación. A pesar de que John Jairo Cifuentes, el equipo aportó para que él logre esta marca, él es el encargado de los tiros penales y falló algunos. Tal vez con eso hubiese alcanzado tal vez los 40 ya hasta esta fecha. Y en la última definir unos 3 goles más y estar a la par de Caviedes. Así es, ¿no? Por ahí estaremos a la expectativa de lo que pase en esta última jornada. Por otro lado, Aucas empató y dejó sin Copa Libertadores también a este aguerrido equipo Independiente del Valle. Aucas e Independiente del Valle empataron 1-1 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda el domingo pasado por la fecha 21. El gol de los orientales lo anotó Edson Montaño, otro gran goleador del equipo de Chillogallo, a los 18 minutos, y Alejandro Cabeza a los 29 empató para los Rayados del Valle. El partido en la Caldera fue intenso. Una de las figuras del cotejo fue el golero Hamilton Piedra, de Independiente. Atajó 3 ocasiones claras en su arco y evitó la derrota de su equipo. Con 64 puntos en la tabla de posiciones, Independiente del Valle ya no alcanzó al cuarto de la tabla, que es el Delfín. En la última fecha va a recibir al Macará de Ambato. Partido difícil que se le viene para Independiente del Valle, ya que el Delfín es un equipo bastante fuerte, a pesar de que, y más que todo, perdón, está peleando por ese cuarto cupo para los Libertadores, así que no le dejará tan fácil. Aucas, en cambio, con el empate aún sigue en zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero en el octavo lugar. Es decir, todavía tendría que jugar el repechaje ante el Mushuc Runa, el campeón de la Serie B. Los pocos hinchas de Aucas despidieron al club con tibios aplausos por volver a ceder puntos de local. Un partido bastante bonito sería, ¿no?, para el Mushuc Runa llegar a Serie A y jugar un partido contra el Aucas, y en el darse el caso ganar el partido, llegar a Copa Sudamericana, ¿no? Por ahí un premio bastante importante al sacrificio logrado en este año, en 2018, ¿no? Así es, bastante ñeque, bastante fuerza le metió el Mushuc Runa en este año, y con eso también concretó ya su estadio, que está a más de 3.200 metros de altura, y por esa razón hubo controversias, ya que los equipos de la costa obviamente no les interesa jugar allá porque van a salir goleados y quemados a esa altura. Sí, no, si acá en Quito por ahí hubo el reclamo de jugar al mediodía, allá en el estadio de Mushuc Runa sería imposible jugarlo, ¿no? Por ahí ya no pesa tanto por cómo juega un equipo, o si es de la costa o si es de la sierra, pesa más ya por el tema de salud, ¿no? Ya es un poco difícil que a nivel profesional se juegue un partido a esa altura, ¿no? No me cabe en la cabeza que se desarrolle un partido. Lamentablemente ya está autorizado, ya tiene su estadio, la FEP también ya aprobó, así que tengo que esperar a ver qué pasa el próximo año cuando se desarrolle el primer partido ahí, ¿no? Sí, ya con la Liga Profesional, que ya lanzó su calendario para todas las fechas del 2019. Importante saber que la Liga Profesional va a contar con 16 equipos ya para este próximo año. Igualmente con equipos del 4 equipos de la Serie B. Igualmente no hay ningún descendido siempre y cuando cancelen la multa por los derechos de televisión. Por otro lado, Liga empató sin goles con Emelec en el Capwell por la segunda etapa, y esto se va a definir en la última fecha, como ya lo habíamos mencionado. El Emelec se enfrenta al técnico universitario en la ciudad de Ambato. El técnico es bastante fuerte en su estadio. Le va a resultar muy difícil al Emelec. Por otro lado, en cambio, Liga va a recibir al Delfín en la Casa Blanca. Delfín tampoco es un equipo muy fácil. También les ha dañado la fiesta al equipo Albo. El Club Sport Emelec no pudo superar a Liga de Quito este domingo 2 de diciembre del 2018 en su estadio, el George Capwell, en el que fue el cotejo más atractivo de la fecha 21 de la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol y de esta etapa. Así que esto se va a definir hoy, sábado 8 de diciembre, es el cotejo, y veremos si hay final o ya se consagra Liga de Quito como campeón. Así es, ¿no? Y por ahí Pablo Repeto también ya mandó un mensajito, un recadito para el equipo, para el técnico universitario, para que juegue de igual manera como lo hizo contra ellos, como lo hizo ya en las últimas fechas frente a Emelec, ¿no? Por ahí aseguraba que ya el técnico ya no tiene nada que pelear, ya no desciende, tampoco consigue un cupo, está en la tabla pero no consigue nada, ¿no? Así que en papeles no tendría nada que pelear, ¿no? Por ahí en papeles también Emelec lo tendría, digamos, ventaja, porque va motivado con el deber de saber que tiene que conseguir una victoria para poder llegar a la final, y además Emelec tiene asegurado de que no depende de resultados, ¿no? Va con su resultado, tiene 2 puntos de ventaja. Incluso con el empate podría el Emelec llegar a la final, obviamente porque tiene mejor gol diferencia. El conjunto eléctrico, pese a tener el dominio del campo y la pelota durante los 94 minutos que duró el partido, solo tuvo una opción de anotar, mientras que el conjunto capitalino tuvo al menos 3 opciones claras de anotar un gol con Johan Julio. En la última fecha del torneo, que se jugará en horario unificado precisamente el día de hoy, al mediodía, el Club Sport Emelec visitará el Estadio Bellavista para enfrentarse a un aguerrido técnico universitario, mientras que Liga de Quito va a recibir, como lo dijiste, Sandino, en su estadio, al Delfín Sporting Club, un partido bastante importante, y estaremos a la expectativa de esto, de lo que pase el día de hoy, ¿no? Ahora les dejamos con las declaraciones de este juvenil de Emelec, Denis Quintero, quien está motivado con la idea de poder llegar a una nueva final frente a Liga de Quito. Escuchemos. Con total seriedad, si bien es cierto, técnico, es un equipo que con el nuevo técnico está jugando bien, está jugando buena pelota, y bueno, implica lo que es Emelec, ¿no? Jugar con Emelec, siempre los equipos por ahí llamados a ser chicos, les genera cierta motivación, y bueno, nosotros vamos a salir con toda la seriedad por lo que nos peleamos y por lo que el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Denis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, luego de estos 2 partidos complicados que tuvieron contra Independiente y Liga, a la interna, sobre todo los más jóvenes, ¿cómo se han sentido ustedes ya con la etapa también un poco que se complica en la parte de arriba por la diferencia de puntos que tenían y la que tienen ahora? Bueno, nosotros, los llamados jóvenes, nos planteamos de la misma manera que los grandes, motivando al grupo, a los que estén jugando, a los que no están, entrenamiento tras entrenamiento, motivar, saber que se pelea cosas grandes, que esto es Emelec y no hay que bajar los brazos hasta lo último. Daban por perdido Emelec y ahora estamos peleando un puesto en la final, ¿no? ¿Qué tal, Denis? Buenos días. Te consulto. Luego de los 2 empates, ¿sintieron que perdieron una oportunidad de ser finalistas? Ustedes que conocen y han estado acá. ¿Sienten que perdieron una oportunidad de, por ejemplo, en este partido ya estar descansados, liberar jugadores de cartulinas amarillas? ¿Sienten que perdieron más que ganaron en estos últimos partidos? No, la verdad que no. Que como te dije hace un momento, daban por perdido a Emelec, que no ganaba la etapa, y ahora la estamos peleando. Entonces, el equipo siempre ha sumado, ha tratado de aportar en lo que es la tabla de posiciones. Nos encontramos en este momento primero con diferencia de puntos, aún la mantenemos, entonces nos da un poquito de tranquilidad, pero sabemos que tenemos que salir y ganar el día de sábado, ¿no? Denis, buenos días. A nivel personal, ¿cómo evalúas tu año? Debido a que hasta el año pasado jugabas en reserva, pese a que ya habías jugado en primera, y al igual que Byron Palacios, ahora eres parte del primer plantel. No, de buena manera, ¿no? Como lo he dicho en entrevistas anteriores, creo yo que este ha sido mi mejor año, más allá del año que debuté en el 2015. Este ha sido un año muy bueno, aporte bastante para mi carrera, pero tratamos tanto de Palacio como los jugadores que tenemos minutos en este año, saberlos aprovechar y que nos sirvan en nuestra carrera. Denis, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo conceptuar estos 2 partidos que han tenido, donde se han dado empates y obviamente no ha podido la posibilidad de ganar Emelec? ¿Cómo conceptuarlo en estos 2 partidos y teniendo en consideración de que también el visitante algo también ha preocupado en este año a Emelec? Bueno, creo yo que hemos salido de esa racha de los partidos de visita, por ahí no poder resolverlos, hemos salido de esa racha y bueno, estos 2 partidos que han sido empate han sido partidos muy duros, rivales muy fuertes, en los cuales no hemos podido catalizar las posibilidades de goles que hemos tenido y bueno, por ahí se ha complicado un poco, pero lo que va a ser el día de sábado va a ser un partido aparte, un partido totalmente diferente, donde nos vamos a pelear todo el año, más claro. Hola, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estás por acá? Buenos días. En el transcurso del año, lo decía, a lo mejor un cambio drástico en el caso de directores técnicos, ¿a lo mejor eso pudo afectar o está consolidando el trabajo que viene haciendo Mariano Soso ya meses atrás, a diferencia de lo que hacía también el profesor Alfredo Arias? No, por ahí son similares los esquemas de juegos que tienen, que tienen ambos directores técnicos. Nosotros lo que tratamos de hacer es acoplarnos siempre a quien esté al mando. Y bueno, con Mariano hemos tenido la posibilidad de jugar un poco mejor al juego y aprovechar el técnico que tenemos ahora. Denis, cuéntenos un poquito cómo quedó la reserva del Club Sport Emelec, cómo le fue, porque tengo entendido que usted está jugando como titular en la reserva. Sí, cuando no tengo minutos acá en primera, pido bajar a reserva para que sume mi carrera. Entonces, esta semana salimos 4-1, un partido, bueno, la reserva de liga es fuerte, tiene buen juego y pudimos resolverlo, pudimos encontrar la ruta para los goles, que no veníamos encontrándola, y pudimos salir adelante en el partido. Estas fueron las palabras de este juvenil del Club Sport Emelec, quien está bastante contento en su equipo y también concentrado para este partido que va a ser al mediodía frente a Técnico Universitario. Por otro lado, el Barcelona venció al técnico y aún espera ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Barcelona, lejos del protagonismo en esta jornada, en la que las miradas estuvieron centradas a varias cuadras del Estadio Monumental, se impuso 2-1 al Técnico Universitario el pasado domingo 2 de diciembre. Los goles amarillos fueron de Cristian Alemán y Juan Dineno, que nuevamente se reencuentra con la red. El director técnico Guillermo Almada esta vez hizo una variante en su formación al ingresar de titular por segunda vez en el año al extremo Jonathan Betancourt, mientras que en el medio campo ratificó al volante de marca Steven Zamora en lugar de Gabriel Márquez. Al final, con este resultado, Barcelona quizás aún espera clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero si Liga de Quito gana el título de forma directa. De lo contrario, los canarios irán a la segunda fase de repesca del torneo. Sí, aquí hay cosas importantes para resaltar, como lo que ha venido mostrando Cristian Alemán, a pesar de que su físico no es tan impresionante, ¿no? Por ahí no lo he visto que puede jugar los 90 minutos completos porque acaba un poco fundido. Sin embargo, ha venido marcando en los últimos 3 partidos, al igual que Juan Ignacio Dineno, que parece que se reencontró ya con el gol. Es importante también esta parte, y Barcelona de hecho está apuntando a conseguir la opción de que se quede un año más en Barcelona, debido a que su costo es bastante elevado. El pase de Juan Ignacio Dineno es bastante elevado, así que parece que la opción más clara es que se quede un año a préstamo, ¿no?, con la opción a compra para el 2020. Y por ahí también se espera la recuperación, obviamente, del Quitu Díaz. Por ahí se especula también que este joven Jonathan Betancourt, que vino con gran expectativa de Liga de Quito a Barcelona, sea factible ya su salida del equipo, debido a que no ha mostrado las cosas necesarias para estar dentro del club. Y no así Steven Zamora, ¿no?, que es uno de los juveniles que se viene afianzando ya en los papeles de Guillermo Almada. Y recordarles también que Richard Calderón estará regresando ya en este año a Barcelona. Estuvo solo a préstamo en Universidad Católica durante esta temporada 2018, y el próximo año ya estará siendo parte de la plantilla 2019. Ahora, amigas y amigos, les dejamos con las declaraciones de Matías Oyola después de la premiación que tuvo por parte de la AFE como el mejor volante en el torneo local, ¿no? Por ahí también con el tema de la Libertadores y por qué no conseguir el triplete, tanto el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol como la Copa Ecuador y la Copa Libertadores. Así también les dejamos con las declaraciones de nuestro amigo Damián Enrique Lanza, quien habla acerca de su futuro. Con nosotros ya habló al tema que quería ser un entrenador, se estaba preparando para eso, y dejó abierta la posibilidad de regresar a Barcelona, ¿no? Por ahí está hablando ya con los directivos. Esperemos que se dé lo que él está esperando, y para la hinchada que está anhelando que regrese al club de Guayaquil. Escuchemos. Comienzo uno está lleno de expectativas, todos los que conformamos el fútbol ecuatoriano, así que bueno, con las mejores ilusiones de que entre todos podamos, por supuesto, mejorar lo que es nuestro fútbol. Así que bueno, muy ilusionado. ¿Va a ser difícil adaptarse a este nuevo proceso? No, bueno, cuando uno tiene ganas, buena predisposición, o sea, se vuelve mucho más fácil. Yo creo que todos los clubes estamos en la misma manera, así que si todos también ayudamos a hacerlo un poco más fácil al cambio, nos adaptaremos todos mucho más rápido. ¿Cómo tomas este proceso, este cambio radical? Y a lo mejor también lo que se viene Copa Ecuador, para ustedes Copa Libertadores. Sí, no, hermoso. Uno como jugador siempre quiere jugar los mayores partidos posibles. Vamos a tener un campeonato nuevo que es Copa Ecuador, o sea, tres campeonatos vamos a afrontar algunos equipos el año que viene, así que bueno, para nosotros la verdad que nos llena de ilusión y más aún como nosotros como Barcelona también con la expectativa de poder lograr los tres campeonatos, ¿por qué no? ¿Te sorprendiste ayer esa premiación para ti sabiendo que viniste de una lesión? Sí, bueno, uno siempre espera las premiaciones, o sea, trabaja para eso. La verdad que me puso muy contento también viniendo de lo que son compañeros míos, también colegas míos, así que bueno, disfrutándolo también. Nuevos reglamentos y estatutos de la Liga Profesional tengan siempre un beneficio para todos, que el beneficio sea grupal y no individual para un determinado club, una determinada persona, y que el beneficio sea para el fútbol ecuatoriano. Eso es todo lo que esperamos, ¿no? En lo personal, un año complicado, ¿no? Lo único rescatable es que pude jugar con continuidad, jugué casi 40 partidos. Después el club donde estaba sufrió muchos problemas económicos, ¿no? Que esa es una de las partes que la Liga Pro también intenta mejorar, que los clubes no sufran este tipo de inconvenientes. Así que, bueno, esperamos que el año que viene, ahora la expectativa de a ver qué club me va a tocar el año siguiente, y bueno, esperemos que sea un lugar donde uno pueda estar bien, pueda estar tranquilo, bueno, que pueda realizar bien su trabajo, ¿no? Sí, hay varias chances. Como dices tú, al haber cuatro equipos más también se aumenta no solo para mí la chance, sino para los colegas, compañeros también de fútbol. Y bueno, va a haber más trabajo, va a haber más opciones y bueno, ojalá que alguna de esas opciones sea bienvenida para mí, ¿no? Sí, todo, como te digo, todo lo que sea en beneficio del fútbol, bienvenido sea. Uno espera como jugador en esta etapa final de mi carrera y después el día de mañana, si Dios quiere, como entrenador de fútbol, que uno cada vez que esté aquí en el fútbol ecuatoriano siempre vayamos en alza, siempre, nunca para abajo, siempre subiendo escalones y aportando para el beneficio del fútbol. Sí, no, ahora este año, ahora estoy descansando un poco de lo que fue este año y después estoy, mientras tanto, también sigo hablando con las oportunidades que mencionábamos antes, ¿no? Esperando a ver cuál sale. ¿Cómo futbolista, el desgaste físico aumentará sabiendo que el próximo año hay Copa Ecuador, eliminatorias, Copa América? Sí, bueno, por eso también muchas veces, por ejemplo en Brasil, que juegan un montón de torneos, tienen planteles más amplios, ¿no? Entonces también eso los equipos tendrán que ver, porque van a necesitar un poco más de recambio para poder jugar todas las competencias que hay a nivel local e internacional también. ¿Qué afecta o qué puede afectar dentro de esta planificación, sabiendo de que muchas personas, jugadores, porque sabemos de que hubo un problema en lo personal tuyo con la juvenil, porque supuestamente había firmado un marco de pago? Explícanos un poco el problema e inconveniente que tuvo. No, no, fue una cuestión de roles de pago, pero eso es una investigación que hacen la agremiación de futbolistas y la federación misma, ¿no? Se me mencionó a mí, por eso yo también salí a aclararlo, que uno no tiene problemas con las investigaciones, pueden hacer las investigaciones correspondientes, pero sin nombrar a nadie, porque a veces nombrar a una persona puede perjudicar, ¿no? Eso fue simplemente la aclaración mía, ¿no? Sí, el Azur Oscura Quito me hizo una invitación al Parque de la Carolina, donde ellos tenían una bandera que la habían hecho hace un tiempo y nunca me la pudieron entregar, e hicieron un torneo interno entre las barras de Quito y me invitaron a poder colaborar con ellos y entregar los trofeos del evento que ellos habían realizado y bueno, contento por el cariño que siempre me brinda la gente de Barcelona, ¿no? Estas fueron las palabras de Matías Oyola, feliz por la aceptación que tuvo frente a este nuevo premio como mejor volante del torneo 2018 de la AFE por decisión de los propios jugadores, ¿no? Votaban los diferentes jugadores de los diferentes equipos. Y con esto Barcelona se lleva la mayoría de los premios. Y por otro lado, también Damián Lanza, ya fuera del clan juvenil, está viendo cuál será su futuro. Esperemos que dé resultado las conversaciones con Barcelona, ya que es el equipo que lo acogió y tuvo varias alegrías con ellos. Por otro lado, nos vamos ya con la tabla de posiciones, Jonathan, donde Melec está en el primer lugar con 38 puntos, le sigue Liga de Quito con 36, estos son los dos únicos equipos opcionados para ir a la final. Tercero, el Delfín con 35 puntos, cuarto el Macará con 35, quinto el Barcelona con 34, sexto el Independiente con 33, Aucas en el séptimo lugar con 30, en la octava casilla la Católica con 27 puntos, Técnico Universitario en el noveno lugar con 27 puntos, décimo el Deportivo Cuenca con 23 puntos, onceavo el Nacional con 15 puntos y por último el Guayaquil City con 11 puntos. La tabla de goleadores, Jonathan. Así es, la tabla de goleadores está de la siguiente manera: John Jairo Cifuentes en solitario con 37 goles para la Universidad Católica. En segundo lugar, Brian Angulo para el Emelec con 27 goles. Edson Montaño en tercer lugar para el Aucas con 25. Juan Manuel Tevez para el Macará con 18. Carlos John Garcés para el Delfín en quinto lugar con 17. Luis Andrés Chicaiza para el Delfín también con 16. Para el Barcelona en séptimo lugar, Juan Ignacio Dineno con 16 goles. Juan Luis Sanangonó para Liga de Quito con 16. Diego Armas para el Técnico Universitario con 13 goles. Y en último lugar, Jackson Mauricio Pita para el Deportivo Cuenca con 11 goles. Así está la tabla de posiciones. Y en esta fecha unificada juega el Nacional frente al Barcelona en el Olímpico Atahualpa. Todas van a ser al mediodía, ¿no? El Cuenca, en cambio, recibe al Aucas, la Católica visitará al Guayaquil City, el Independiente será local frente al Macará, Liga de Quito igualmente local frente al Delfín, y el Emelec de visitante frente al Técnico Universitario. Grandes partidos, importantísimos, sobre todo el tema de Liga de Quito con Delfín y el Emelec frente al Técnico Universitario, ¿no? El Delfín por ahí matemáticamente en papeles todavía podría lograr la final, esperando resultados obviamente de Emelec y consiguiendo una abultada goleada frente a Liga de Quito, que parece un poco difícil, ¿no? Pero en el fútbol todo puede pasar y quizás el Delfín sea el que se lleva, ¿no? Estaremos analizando ya el próximo semana cómo se desarrollan los partidos. Seguramente el Emelec estará dejando todo en la cancha para llegar a esa anhelada final y estar dando una felicidad a sus hinchas en esta Navidad, ¿no? Al igual que Liga de Quito, seguramente estarán ansiosos de poder conseguir una estrella después de mucho tiempo. Así es, tal vez para los hinchas del Emelec, obviamente necesitan irse a una final. Para los hinchas de Liga de Quito, tener ya una final, ya no tener una final y ser campeones automáticamente. Y para los aficionados, que somos la mayoría del país, tal vez quisiéramos ver una final, tal vez por ese atractivo, donde va a haber bastante fútbol, bastante juego, los hinchas también apoyando, y eso hace que la gente nos conectemos también con el fútbol y podamos disfrutar de un partido bastante entretenido. Así es, y también hablando de partidos importantes, el día de mañana se estará jugando ya la final de Copa Libertadores en el Estadio Santiago Bernabéu, en España. Boca frente a River, o River frente a Boca, ¿no? Por ahí Juan Riquelme manifestaba que es una de las finales de Copa Libertadores más caras de la historia, ¿no? Por ahí esperemos a ver cómo se da el resultado. Amigas y amigos oyentes, con nosotros será hasta la próxima semana. Gracias por estar nuevamente en Al Borde del Campo con nosotros. Síganos también en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Estamos como Al Borde del Campo en nuestras redes sociales. Un abrazo, Sandino, también. Gracias por estar nuevamente en Al Borde del Campo. Gracias a ti, Jonathan, por compartir un nuevo programa sábado a sábado. Y a ustedes también, queridos oyentes,